presencia estoy. No queda nada en mí, solo postrarme, Dios, ante tu santidad, que me hace entender cuál es mi realidad. Vengo tal como soy, sin reservas, mi Señor, al descubierto estoy. ¿A dónde iré, Jesús, si solo en ti está la vida? Me haces andar en luz. Toma mi vida, Señor, para adorarte aquí estoy. Postrarme, Dios, ante tu santidad, que me hace entender cuál es mi realidad. Vengo tal como soy, sin reservas, mi Señor, al descubierto estoy. ¿Dónde iré, Jesús, si solo en ti está la vida? Me haces andar en luz. Toma mi vida, Señor, para adorarte aquí estoy. No tengo mucho que dar, más lo que